para completar la información que les comentábamos respecto a las manifestaciones docentes, los docentes se encuentran en su segundo día de paro en este nuevo plan de lucha que eran dos paros de 48 horas casi seguidos. Estamos con Betty Martínez de AMP, que nos va a informar cómo viene este segundo día de paro, teniendo en cuenta que la jornada de ayer fue exitosa. Hola Betty, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos ya en estos momentos concentrándonos en Plaza 25 de Mayo, donde los docentes llevan a cabo registro de firmas. Es una cuestión más que todo de protección legal, ¿cierto? Y sobre todo de pedido de la apertura de la paritaria nacional. Con esta segunda jornada de paro y con un altísimo acatamiento en toda la provincia, donde departamento los docentes también han hecho un recorrido por las plazas de cada lugar y han difundido hacia la comunidad cuál es el reclamo que estamos haciendo los docentes de todo el país, ¿no? En este caso es la apertura de la paritaria nacional docente. Betty, ¿qué nos puedes comentar respecto a esto de incluso les van a descontar los días de paro? Cada vez el gobierno está más escéptico en cuanto a las medidas de fuerza, cuando dijo que las iba a contemplar, porque también estaba interesado en esta reapertura de las paritarias nacionales. ¿Cómo viene el diálogo con el Ministerio de Educación y con el gobierno en sí? Bueno, lamentablemente uno tiene que escuchar estas contradicciones de los funcionarios, que por un lado te dicen estamos de acuerdo con la reapertura de la paritaria, porque además nosotros, los trabajadores de la docencia, entendemos que si la provincia no tiene los fondos, está reclamando el punto de participación que le debe y para los cuales los diputados de la oposición y senadores han votado en contra, no va a poder llevar adelante ningún aumento para los trabajadores. Pueden ofrecer mucho, pueden ofrecer poco, pero ningún ofrecimiento lo van a poder cumplir si en la provincia no está el dinero. Entonces nosotros vamos a seguir saliendo en la calle. Los docentes han demostrado que a pesar de las amenazas que hizo este ministro, han salido ayer, han abandonado las escuelas. Hay quiere una toma de conciencia en la necesidad de esta pelea, porque estamos finalizando marzo y los docentes, la paritaria nacional y el cumplimiento de la ley 26.075 es fundamental para nosotros. Es una ley del Congreso que el gobierno de Macri no lo quiere cumplir, pero además el gobierno de Macri, uno de los senadores, diputados, representantes de La Rioja, está haciendo mucho esfuerzo para que se cumpla la ley que se ha votado en el Congreso de la Nación, que el propio Bullrich votó. Así que bueno, vamos a llevar adelante esta jornada con todas estas contradicciones del gobierno de La Rioja, que esperemos que se dé esta situación y que no sean nuevamente los castigados los trabajadores, que estamos en una lucha justa por un salario digno. Betty, ¿cómo viene la visión? ¿Cómo ven ustedes el paro que es para el 20 y el 21, agudizando aún más esta manifestación, este plan de lucha por parte de los docentes, que como vos decías, no es solamente en cuanto al pleno local, sino también a todo el país, y que incluso en la provincia de Buenos Aires también están teniendo conflictos en la ciudad de Buenos Aires con los docentes y también con este bono especial para quienes no se adhieran al paro? ¿Cómo ves también todas estas cuestiones políticas claras de querer romper esta unidad en cuanto a la manifestación, en cuanto a lo que vos decís, la lucha por un sueldo digno? Mira, el 21 y 22 toda la docencia va a colmar las rutas de todo el país, nos vamos a manifestar. Eso va a ser también una muestra de esta lucha y de esta conciencia que tenemos los trabajadores. Vamos, la Plaza de Mayo seguramente va a superar en número lo que fue la marcha del 6 allí en Capital Federal. Estas acciones del gobierno de amenazar, de llamar a voluntarios, de ofrecer bonos, son totalmente ilegales. Caen en lo que la Ley Nacional 23.555 denomina práctica desleal de los gobiernos. Gobiernos que, por las leyes internacionales del trabajo, está obligado a cumplir la ley y está obligado a llamar a los trabajadores a sentarse en una mesa paritaria. Cualquier práctica que está haciendo la gobernadora de Buenos Aires es una práctica desleal. Seguramente va a ser denunciada convenientemente ante los organismos internacionales, y todo eso no le sale gratis al país, ¿no? Los organismos internacionales también accionan, y el país tiene que pagar sanciones cuando no cumple con las leyes. Así que la jornada del 21 y del 22 nosotros la vamos a llevar a cabo acá el 21, seguramente con alguna actividad, alguna acción que se determinara posterior a la jornada de hoy, y para estar partiendo hacia Capital Federal, donde vamos a participar con gente de los distintos departamentos en lo que es la marcha educativa. Genial, entonces Betty, les mandamos un abrazo, que siga la lucha docente y seguimos en contacto. Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo. Muy bien, ahí estaba Betty Martínez del Gremio MP dándonos un pantallazo de lo que es las jornadas de lucha docente que comenzaron ayer, se van a desarrollar durante todo el día de hoy y también la semana que viene.